compañeras, compañeros, buenas tardes. Más que nada, en primer lugar, agradecer la oportunidad de que nos confieren para comentar sobre esta obra, sobre todo porque en estos momentos entendemos que en este momento crucial en el que estamos atravesando, fundamentalmente en cuanto a la educación, al aspecto educativo, viene esta obra a servir como punta de lanza para ir abriendo los caminos que, pues, desde nuestros pueblos tiene que ir avanzando sobre esta propuesta educativa. Sinceramente, tendremos que decirles que desde nuestra perspectiva totalmente occidental en la que hemos sido formados en esta escuela institucionalizada en la que nos hemos venido desenvolviendo, hay ciertos esquemas que a veces nos limitan para entender sobre todo el cosmos que nos rodea. Y esto se vuelve mucho más complicado cuando entramos a una cosmovisión, a una forma de entender el mundo en la que no nos hemos desenvuelto, de la que hemos estado totalmente aparte, ¿no? De la que se nos ha ocultado durante toda la trayectoria que hemos seguido en las instituciones educativas. Acercarnos de nuevo a reconocer eso que cuando niños de alguna forma vivimos y que no lo tomamos como un aspecto educativo de nuestra personalidad, sino lo tomamos como un juego, como una circunstancia de la vida solamente. Y después, al verlo reflejado de alguna manera en los procesos que se plantea por los compañeros en esta obra, estas son situaciones que de repente se revuelven mucho entre lo que es la sensibilidad, en lo que es la esencia del ser, y se trastoca cuando nuestros esquemas chocan con lo que debe ser, con un deber ser, con un encuadre totalmente mecanizado, totalmente, pudiéramos decir, superficial, material. Entonces, cuando hojeamos el libro, tenemos que ser sinceros, nos cuesta, en lo personal, nos cuesta mucho trabajo en una primera lectura o en dos entender el fondo del asunto que está planteando, ¿no? Hay alguien que dice que la complejidad, lo más complejo, se resuelve en la sencillez, en lo más simple, en la simpleza. Y esto a mí me queda muy claro cuando, al estar en tratando de entender los planteamientos que se dan, pues partir simplemente de dos conceptos fundamentales, ¿no? Dos conceptos que desde la cosmovisión de los compañeros de los Mijes, pues son el centro, el eje sobre el cual se van a ir desarrollando las dimensiones y los aspectos de la personalidad. Nos parece reconocer algunas cosas que nuestro sistema educativo en ningún momento los ha considerado, o los ha considerado desde una perspectiva totalmente diferente. Por hablar de algo, nuestros planes y programas educativos tienen una línea fundamental que se desarrolla desde que el alumno entra a una institución educativa, ¿no? Desde formación inicial, pasando por preescolar y todas las demás, hay una línea firme, permanente, constante, sobre todo, que es la individualización. Puede haber algunas otras, como por ejemplo la competitividad. Son líneas muy ocultas que están en cada ejercicio los maestros fortaleciendo en los alumnos, ¿no? Y cuando en esta propuesta se está planteando, por decir algo, el reconocimiento de los diferentes estadios que, bueno, desde nuestros términos, desde las diferentes formas, niveles en que se va desarrollando el ser humano y que tienen su que ver, su relación directa con el hacer concreto de la comunidad, y los compañeros lo van planteando aquí, es decir, el ser tierno, el ser muy tierno, el ser maduro, y todos esos planteamientos que van haciendo, sí son cosas que en realidad las escuchamos cuando niños, repetimos esas palabras cuando niños, pero nunca tuvimos la capacidad, la posibilidad de entender qué es lo que manifestaban. Y mucho menos tuvimos la posibilidad de entender que cada una de estas categorías, que le dan los adultos a las personas, tiene una relación directa con un hacer en la comunidad, tiene una relación directa con las tareas a desarrollar, con la forma de convivir, con la forma de participar dentro de la comunidad, ¿no? todos estos elementos, discúlpenme que lo hago así todo revuelto, pero así se me facilita más, no sé, es parte de una formación totalmente dispersa, nos parece que llevan a, plantean claramente una crítica a este sistema educativo en el que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Y una crítica fundamental que nos da la esperanza de saber que nuestras comunidades están ahí aguardando el momento de salir todos estos valores fundamentales, ¿no? Todos estas, esta cosmovisión que nos lleva precisamente a recoger más que lo sutil, lo, como dijéramos, lo superficial que impulsa el modelo educativo que se sigue por lo general en la gran mayoría de las escuelas del mundo, diría yo, y que olvida totalmente la parte interna, que olvida totalmente la esencia del ser. Nos parece que eso es esperanzador, es bastante, pudiéramos decir, bastante reconfortante saber que sí tenemos perspectiva, saber que sí en nuestras comunidades hay elementos muy importantes, y claro que hay una base fundamental, ¿no? Hay un eje fundamental, pues hoy nos permite reconocer que a 517 años aproximadamente de una guerra depravadora en la que se trató de exterminar nuestras raíces, sigue existiendo esa fortaleza y se sigue dando. Yo creo que uno de los grandes valores de los compañeros que se dieron a la tarea elemental de hacer este trabajo tan profundo, nos parece que una de esas tareas es precisamente mostrarnos que ahí están, que existen y que pueden irse engarzando una a una para dar una cosmovisión de lo que son nuestras comunidades, ¿no? Les digo, me cuesta trabajo, como, bueno, hay que ser sinceros, no alcancé a leer todo el libro, pero en la parte que me todavía alcancé a leer, un poquito más de la mitad, logré, bueno, hay algo que no logro asir precisamente porque es algo que está fuera de mi cosmovisión, ¿no? Desgraciadamente estamos en una formación diferente, como les decía al principio, pero que finalmente a mí sí me da la esperanza, me llega a hacer sentir que hay toda una posibilidad, que si así como en la región de los Mijes se puede hacer este trabajo, se puede concebir la vida, concebir el cosmos, la comunidad y todo, se puede concebir desde esa posibilidad, desde esa posición. Yo creo que en algunas otras culturas ojalá y pudiera ser posible también. Creo que hay algunas otras experiencias, pero no han sido sistematizadas, no han sido organizadas y mucho menos han sido encaminadas ya a un propósito fundamental, ¿no? Decíamos, en lo que se refiere, por ejemplo, al hecho de estar aportando conceptos, categorías nuevas como el hombre pueblo, me parece algo muy muy fuerte, de mucha trascendencia, que habría que recuperar, que ir a nosotros nos queda la tarea de ir entendiendo esta parte, ¿no? Se me hace muy difícil hablar de los términos en Mije, porque bueno, cuando nos tocó pasar por la Sierra Mije, en realidad no, nuestra posición como maestros estaba muy verde en la posibilidad de ir, de entender la cultura, ¿no? Aunque hicimos nuestros esfuerzos, en realidad no lo pudimos hacer. Entonces sí es bastante, entendemos que la cultura Mije es bastante profunda y a veces las complicaciones para entender los términos sí eran para nosotros bastante difíciles en ese tiempo. Creo que implícitamente se hace una crítica sobre todo al concepto actual que tenemos de educación y una muy fuerte al papel de la escuela, en la que estamos plena y totalmente de acuerdo, ¿no? La escuela como institución a estas alturas ha quedado mucho más rebasada que cualquier otra. Pero el problema se vuelve complejo cuando la familia le deja la tarea a la escuela y la escuela se deslinda de la posibilidad de formar en valores, de formar en el sentido humano del ser, y la escuela se enfoca solamente desde una posición positivista a supuestamente desarrollar nada más el razonamiento, ¿no? Olvidando toda la potencialidad que esconde un ser humano. Entonces, creo que los compañeros recuperan muy bien esa parte, en el sentido de decir, bueno, es que la familia, como eje fundamental, tiene una tarea de estar también al lado de la escuela, formando al ser, ¿no? Es decir, aquí me recuerdo un poco lo que nos decían los compañeros del movimiento de los desocupados de la Argentina, en el sentido de decir, la escuela no nada más es ese grupo de salones o de aulas, ¿no? No es ese edificio nada más, la escuela tiene que ser todo lo que rodea, ¿no? Y esa es la otra parte esencial del libro, plantea precisamente como el eje de la investigación el entorno. O sea, no se está hablando nada más de tu cuaderno, tu libro, tu pizarrón o tu maestro, ¿no? No, sino se está hablando del entorno, de todo lo que afecta, todo lo que ayuda, todo lo que construye, todo lo que le da vida a una comunidad. Y creo que esa es una posición muy avanzada en cuanto a la concepción educativa, ¿no? Que rebasa totalmente los parámetros que tenemos con muchos, la gran mayoría de maestros, ¿no? Que para nosotros la tarea fundamental es simplemente terminar un programa de estudios, no nos importa si el alumno aprendió o no aprendió, ¿no? Nos importa rendir cuentas de que sí terminamos lo que teníamos que hacer. Y entonces la escuela va perdiendo toda esa potencialidad educativa que debe de tener, ¿no? Y pues qué bueno que finalmente los compañeros plantean el asunto de no ser así, ¿no? No encerrar la educación en cuatro paredes, ¿no? Parece que es correcto. Y creo que todos coincidimos aquí en el asunto de que pues cualquier evento puede ser educativo, ¿no? Puede ser un evento que brinde una formación al ser. Pero aparte de eso, cuando los compañeros plantean precisamente que el entorno como eje de la investigación, a nosotros nos surgen algunas otros planteamientos, ¿no? ¿Hasta dónde esto nos lleva a despegarnos de ese eurocentrismo añejo que tenemos en esta formación escolar, ¿no? Las formaciones escolares que hemos pasado, todo está referido a compararnos con el desarrollo europeo, ¿no? Si allá se hizo así, entonces ahora ¿cómo se hizo acá? Tomando el ejemplo de allá. Entonces sí nos parece de fondo el planteamiento, porque finalmente nos lleva, nos regresa, nos sumerge nuevamente en lo que es nuestra identidad. Nos parece que el planteamiento sí podría tocar esa parte de la formación de la identidad del ser, ¿no? Y de paso transformar esa visión eurocéntrica que tenemos, en el sentido de decir es que aquí también había civilizaciones, ¿no? Aquí también había un gran avance cultural. Y entonces no tendremos por qué sentirnos ni más ni menos que los demás, sino cada quien con su propio desenvolvimiento y su propio desarrollo, ¿no? Pero sí es fundamental y sí es totalmente transformador el enfoque de formarle primero al ser su identidad. Bueno, aquí haremos un comercial aparte. Por decir algo, la Alianza por la Calidad de la Educación en estos momentos está planteando que el alumno aprende inglés desde el preescolar. Y todo lo que nosotros le platicamos a los compañeros es, bueno, yo aproximadamente a los 25 años medio que vine a definir cuál era mi identidad cultural, a qué cultura pertenecía, cuáles eran mis orígenes, mis raíces, a partir de 25 años. Y les decimos, ojalá ustedes lo hayan hecho antes, ¿no? Pero si a mí me pasó eso y me pongo a pensar en un niño de 3 años que a esa altura le empiezo a meter una lengua totalmente ajena, y cuando yo le enseñe la palabra hot dog, pues no se va a quedar con la palabra nada más, ¿no? Entonces sí es totalmente importantísimo el hecho de estar planteando de que el educando en realidad empiece a desenvolverse de acuerdo con su entorno, reconocerse como elemento de un entorno que lo está determinando y al cual él también está determinando, ¿no? Y ahí sería otra aportación que pues nos pareció importantísimo señalar, el hecho de esa relación entre el individuo y la comunidad, ¿no? Entre el comunero y la comunidad. En el sentido de que, bueno, hay una relación recíproca. La comunidad le aporta al ciudadano, el ciudadano también tiene que aportar para que la comunidad, esa convivencia se vaya dando en un sentido armónico y se vayan autoconstruyendo los dos. Entonces, como una condicionante bastante importante de cómo se desenvuelven estos pueblos, ¿no? Entonces, la verdad sí nos mueve mucho, sobre todo cuando las dimensiones del individuo plantean a partir del Wehenkegen, ¿cómo se pronuncia por ahí? Wehenkegen. A partir del Wehenkegen, las dimensiones que se planea en cuanto al individuo, la parte biopsíquica, la parte, lo voy a decir en español porque en realidad la emocional y espiritual, y la otra que es el conocimiento, el pensamiento y la mente. Cuando vemos esta parte, si ustedes se dan cuenta en este planteamiento, cuando dice la biopsicosocial, biopsíquico-social, y todas las demás, bueno, a mí me nace un análisis en esta parte, que solo una pequeña parte se refiere al ser físico, cuando se dice lo biológico, ¿no? Entonces solo esa parte, y todo lo demás se refiere a lo otro, lo psíquico, lo espiritual, lo emocional, sobre todo, ¿no? Y esto me lleva a decir, bueno, me lleva a pensar, ¿será que la envoltura puede ser de cualquier color, de cualquier tipo, de cualquier forma, y lo que importa es la esencia? O sea, es mi pregunta, ¿no? Mi preocupación, tratando de entender el planteamiento. O sea, cómo la mayor cantidad de lo que se refieren las tres dimensiones se va más a la esencia del ser, así lo entiendo yo, ¿no? Plantea más esa esencia emotiva, esa esencia espiritual, esa esencia social sobre todo, ¿no? Pero que finalmente queda en una parte, pudiéramos decirlo de alguna manera desde los enfoques occidentales, abstracta, ¿no? Yo lo entiendo así, desde el tratando de entender lo que los compañeros plantean, es que se va a la esencia del ser, no se va a la apariencia, ¿no? Y lo biológico, que es una parte pequeña en todo este planteamiento que se da, pues entonces viene a ser un equilibrio de una formación mucho más esencial que de apariencia, ¿no? En realidad, me daría mucho gusto hablar más, pero creo que tenemos más participaciones. Además es bueno dejar una parte para que ustedes puedan leer el libro, para que no se los cuenten nada más y puedan ver qué es lo que tienen, ¿no? Sí, en realidad yo les recomendaría que para los que no conocemos lo que son las culturas originarias de nuestro estado, sí es importantísimo sumergirnos en estas aportaciones, porque nos llevan a tratar de entender nuestro origen. Aunque muchos somos totalmente mestizos y todo, pero pues muchos también entendemos que siendo mestizos no tenemos de dónde agarrarnos, ¿no? Entonces tendremos que recuperar nuestras raíces, tendremos que buscar cómo, y sí nos parece que esta parte que los compañeros están planteando es bastante rica, bastante fuerte, ¿no? Las partes en que van planteando cómo se desarrolla el ser en las determinadas dimensiones, pues a mí me parece, aquí es donde les decía hace un rato que me recuerda cuando era uno niño y nos decían, es que todavía estás muy tierno, ¿no? Ahora decimos, todavía estás muy chavo. Entonces esas partes como que sí tienen su perfecto encaje en los determinados momentos de evolución del ser. Y vienen a configurar precisamente no un momento específico, no este esquema que tenemos ahora, ¿no? De que ahorita estás en matemáticas y me vale lo que hayas visto en sociales o la tarea de español, ¿no? O ahorita estás en física y olvídate de todo lo que sea sociales. O sea, ese encuadre positivista en el que están todos los planes y programas que tenemos en el país, de bastante atomizado, ¿no? Estudia esto por partecitas, no. Nos parece que aquí la concepción general del ser es mucho más amplia, y precisamente eso es lo valioso, ¿no? Cómo llegar a entender a un ser en toda su integralidad, o en su desarrollo integral, en toda su globalidad, para a partir de eso poder pensar, poder imaginarnos un tipo de ser a formar, y no solamente un número a reportar, ¿no? Una calificación a reportar. Entonces ojalá y los compañeros nos puedan avanzar más estas aportaciones muy apresuradas que tuvimos que sacar, y pues yo sí les recomendaría que apartaran su ejemplar desde ahorita, ¿no? Gracias. Pues intenté describir algo y como no soy muy bueno para hablar, pero hablar de, como decía Félix, hablar de culturas indígenas y hablar de las dimensiones de la comunidad, como dice el libro, se vuelve algo muy, muy complejo y se vuelve algo muy específico a la vez, porque tienes que enfocar un momento para poder estudiar. Y creo que en este sentido doy la bienvenida o saludo a la iniciativa que ellos han tomado para compartirnos su ¿cómo se llama? Su Wehenkagen, las dimensiones del pensamiento y generación del conocimiento comunal, que es el título del libro, ¿no? Yo creo que es un momento especial y crucial para nosotros. Lo digo para nosotros, voy a hablar de nosotros, porque yo también pertenezco a un nosotros. Y hablar de nosotros también me hace distinguirme del yo. Y creo que es algo muy importante que plantea el libro. Que no lo dice específicamente así, este es el nosotros y este es el yo, pero que lo trata de plantear de una forma distinta. Tampoco me dio tiempo leer todo el libro, ¿no? Es un libro que se lee muy rápido, porque está escrito en un lenguaje que se puede leer, pero es un libro que es complicado entenderlo. Uno, por todo el esquema que trae, las dimensiones de que se habla. Entender las dimensiones creo que me parece tener un análisis lingüístico de fondo y un análisis pedagógico de fondo. Creo que eso es lo que no me dio tiempo a hacer, ¿no? Y por eso traté de escribir algo y trato ahora de compartirlo con ustedes, ¿no? Yo creo que también es importante ubicar la palabra o el nosotros o de posicionar la palabra de los pueblos indígenas en esos momentos. Se ha venido haciendo desde los 70, de los 60, pero creo que también sigue el trabajo, ¿no? De seguir ubicando esta palabra, de posicionar esta palabra. Porque el trabajo principalmente que hace el libro y la comunidad mismo es posicionar su palabra. Decir, reconozco mi palabra para poder decírtelo y explicarte de otra manera que eres otro, principalmente, ¿no? No dice también que son los otros, sino que dice, aquí estamos nosotros y estos somos. Y creo que eso es lo más importante que tiene que reconocerse del libro, ¿no? Lo otro es hablar de la comunidad. Creo que hablar de comunidad en estos momentos nos da también un horizonte de inteligibilidad más grande para entender, porque todos pertenecemos a una comunidad, ¿no? Y todos construimos unos otros cada día. Y todos construimos también... construimos y desconstruimos, o a la hora de decir, tejemos, ¿no?, muchas relaciones sociales en el momento. Para esto, no supe más que forma de decirlo en un lenguaje técnico, en un lenguaje apropiado para eso, y me recurrí a cuentos con que yo crecí, ¿no?, frases, palabras, y eso quería compartir con ustedes. Entonces, dice, los padres siembran nuestro maíz en la milpa, y nosotros los hijos cuidamos de ella, para estar y sentirnos bien. ¿Pero qué pasará el día en que vuelva el mal aire? Se preguntan los abuelos, ¿no? El mal aire para nosotros es una relación que fluye entre nosotros mismos. Hay un aire malo y hay un aire bueno, que también se plantean las dimensiones que ellos abarcan en el libro, pero que se plantea de otra manera, ¿no? Se preguntan nuestros principales y me dicen, cuando pasa el mal aire y el conflicto y la división, llega el conflicto y la división. Así pudo pasar con nuestro Turrún. Voy a usar la palabra Turrún para hacer una analogía de lo que es el Wehenkagen de los mijes. Para nosotros, Turrún significa camino, naturaleza, entorno. Sería lo que ellos, los Ayuk, le llaman el pasado, presente y futuro de la comunidad. El tiempo intentó partirlo en pedazos, pero no vivimos en el tiempo. Usamos la palabra tiempo para aludir a algo que pasó. Este uno, grande, camino, naturaleza, entorno, lo quisieron disolver con el mal aire, pero nosotros seguimos haciendo un turrún. Y eso es creo que lo que quiero contagiar en esta presentación, y tal vez lo que nos quieren contagiar los amigos Ayub de Tlawi, ¿no? De hacer un turrún, de seguir haciendo un Wehenkagen en nuestras vidas. Y yo también digo, los abuelos son sabios porque saben la palabra enraizada, saben los secretos de las nubes, las montañas, los vientos, todo lo saben nuestros viejos. Pero no solo lo saben para ellos, lo que saben es para todos, es de todos. Nuestros viejos nos van revelando a nosotros, sus nietos, todos los secretos para dominar nuestro espacio compartido. Pero no tan rápido como la piedra, como una piedra que cae. Para que se comprenda bien la sabiduría de los abuelos, tiene que hacerse de poquito a poquito, lento, como una planta que crece. Digo esto porque a la hora de leer un libro queremos entender todo y decir, ah, aquí está la verdad que buscamos y decimos, esto es. Pero muchas veces no es así. Yo también uso la palabra aprendizaje aquí, y el primero que cuando leí el libro, o empecé a hojear el libro, me encontré con el concepto de educación y de repente me paré y me dije, ¿será educación o es otra cosa lo que estamos haciendo en las comunidades? Esa es mi pregunta y las comparto con ustedes. Entonces, la educación en las comunidades o el aprendizaje de las comunidades es, o para mí fue distinta, que es de abuelo a nieto, ¿no? Los padres tienen otro papel en el aprendizaje comunitario. Digo, aprendemos de experiencias de nuestros abuelos nombrando buena autoridad para hacernos responsables del caminar con el pueblo, de contentar las familias. Junto al fuego estamos todos juntos. Vivimos haciendo acuerdos para hacer nuestro corazón grande. Juntando todos los corazones y los pensamientos se hace uno grande, un toshun, un huejecajen, para nacer en la palabra buena que crece en el suelo fértil. Recurro otra vez reconozco para decir que la palabra es lo más importante en esta forma de vivir en el mundo, ¿no? Si una gente que no tiene palabra en una comunidad se puede disolver dentro del tejido social y se vuelve invisible. También digo esto porque ya lo mencionó, la forma de medir las dimensiones comunitarias o de la comunalidad. Nosotros decimos que como algo que crece, una planta que crece, que tiene que crecer, desde lo más chiquito va a gilotear o va a florecer y va a morir, ¿no? Entonces, es una forma con lo que ellos dicen, lo tierno, lo maduro y lo grande y lo grande, que son dos cosas que ellos manejan, ¿no? Lo tierno, que es como cuando uno está chiquito, que todavía está como sintiendo el mundo, dicen. Y el otro cuando se dice el grande, cuando ya tiene una experimentación primera del mundo para poder concebir el grande, que hablan de dos grandes en ese momento, que todavía no logro comprender o ubicar porque manejan varios diagramas que no logré ubicar ahí en ese sentido. Pero el grande es el que ha experimentado un primer momento de la vida y sigue experimentando otra vez la vida para llegar a ser el maduro o el adulto que le llaman ellos. Entonces, yo creo que las dimensiones del pensamiento y la generación de conocimiento común es algo muy importante en nuestras vidas ahorita. Donde quiera que vivamos en la ciudad, vivamos en una comunidad, pero es algo que tenemos que hacer, de nuevo, reconocer el niño o lo tierno que llevamos dentro y también reconocer lo adulto que somos, ¿no? Y creo que es lo más importante en este momento. Digo, desde hace mucho tiempo, cuando no existía el tiempo, ahora me refiero a nosotros, los Winishita, como nosotros nos concebimos los zapotecos, existimos porque somos uno grande. Un huejecajen, dicen nuestros amigos Ayuca. Sabemos bien cómo vivir en armonía. Sabemos que somos hijos de la tierra, hermanos del maíz, de quien nace nuestra palabra. Y el aire del presente fluye entre nosotros como somos ustedes. Entonces, cuando ellos hablan del ser pueblo, nosotros hablamos de un flujo. Voy a hacer todo el tiempo estas analogías para poder ubicarme en el momento donde estoy, porque tengo una forma distinta de concebir esto desde la perspectiva donde estoy analizando. Desde las palabras y desde lo más importante, dice que nacemos y que nosotros somos ustedes. Yo creo que es muy importante hablar del flujo. La realidad para nosotros los zapotecas es un flujo, no es algo estático. Y creo que también para los mijes es algo que fluye entre nosotros, que se está entre nosotros, pero que se dice en el libro, pero que no está muy implícito en el libro, o explícito en el libro para decirlo, esto es así. Reconocemos que la vida, y es algo que dije al principio, que dice también en el libro, dice, reconocemos que la vida sin los otros, que son distintos, es vana y condenada a la muerte. Y creo que el esfuerzo que hace el libro es de decirnos, aquí estamos nosotros que somos ustedes, o que nosotros que es con los otros. Sabemos que uno es necesario para aprender, para trabajar, para vivir, para amar. Pero vemos que uno no es suficiente, que se necesita de todos. Y solo los todos somos suficientes para hacer un hueje caje y echar a andar el mundo. Así dicen nuestros grandes abuelos. No porque supieran muchas cosas o porque sepan mucho de una cosa, sino porque entienden que uno y todos somos necesarios y suficientes para hacer el camino juntos. Es otra forma el hueje encaje para explicarnos de lo que viene, de lo que somos adentro y de lo que seguimos siendo hacia afuera. Para arreglar el problema dentro y fuera, entre personas y comunidades, recurrimos a los consejos de nuestros principales. Todos los problemas se saben hablar porque todos ponemos un poquito de nuestra parte. Así todos nos quedamos tranquilos, todos convivimos de modo comunal. Y yo creo que aquí es lo más esencial de la vida comunitaria, porque sabemos hablar, sabemos platicar entre nosotros. Y eso logra dar el sentido comunal en la comunidad, para que no se convierta en lo descomunal. Ellos tratan de explicar un poco lo descomunal en el libro, pero creo que también es un trabajo que tenemos que hacer los que estudiamos en las comunidades indígenas o los que somos de comunidades indígenas. También cuando el trabajo comunal, la comunidad, transgrede un cierto límite y se convierte en descomunal. También en el mismo sentido tenemos que hacer el ejercicio en la educación, en el aprendizaje. ¿Cuándo el aprendizaje que recibimos se convierte en algo descomunal? Digo, es cierto, la aritmética hace que algunos pensemos en términos de cantidades, en términos de grande o pequeño. En la comunidad no. No se piensa de grande o pequeño, sino se piensa en la medida en que nosotros estamos mirando el horizonte. Nuestros jóvenes de hoy empiezan a sentir celos de sus demás hermanos. Como ya pueden multiplicar, empiezan a medir la tierra y a nosotros mismos por su precio. Pero estos hermanos nuestros, manipulados por los otros, no prosperan con su modo de ver, sentir, actuar en el mundo, porque se convierten en otros y se van de estas tierras. Esto nos hace preguntarnos si nuestras normas de convivencia y nuestros sistemas de valores seguirán cambiando. Las cantidades de dinero y tierra se volverán más importantes que las condiciones de vida y de las relaciones entre personas. ¿El nosotros será sustituido por el yo? ¿Ya no querríamos ayudarnos entre nosotros mismos? No solo se romperán las relaciones comunitarias por esta nueva forma de pensar, sino que perderíamos muchas oportunidades de aprender, de compartir, de saber, de hacer ese hueje encaje en que nos llaman en este momento los compas mijes, de volver a hacer una educación vivencial. Podría también usar el término que usamos en la materia, decir una educación convivencial. En las comunidades sabemos o reconocemos que somos una colectividad culturalmente específica, estructurada en un tejido de relaciones sociales que se basan en principios de la reciprocidad. Es una colectividad que ocupa un territorio propio de manera permanente. La red de nuestras relaciones se hace aún más densa y compleja a través de nuestra participación en los tequios, las asambleas y las fiestas. Es una participación abierta, pero obligatoria, que nos afirma como miembros de la comunidad, y así somos la comunidad en un territorio comunal, y reiteramos cíclicamente nuestra pertenencia a ella a través de la participación en lo colectivo, en el cumplimiento de nuestras responsabilidades y obligaciones comunitarias. Yo creo que para mí este párrafo me explica más, me pone a explicar el libro, qué es lo que trata de decirnos en su propio lenguaje y qué es lo que trata de de que nosotros asumamos como personas. Digo, el conocimiento se produce en la comunidad y que es transmitido a través de la oralidad, y que es algo muy importante. Muchas de las lenguas indígenas son orales y muchas no están escritas. Y creo que eso es muy importante, reconocer la oralidad, y que el aprendizaje, más allá de que sea textual o más allá de que sea escolarizada, tenemos que reconocer su oralidad. Todos aprendimos de una forma oral en nuestras casas, en nuestras comunidades, o a veces en la misma escuela. Aprendimos más de forma oral que de forma textual. La oralidad está articulada con la vida, con acciones prácticas. El trabajo también es el eje articulador, pero el trabajo es como un río, que no se forma sino hay riachuelos. Por eso trato de usar otras palabras para decir que para hacer una educación y un aprendizaje necesitamos muchos riachuelos. Y es lo que nuestros compañeros de Tlahui experimentaron por varios años, ¿no? Desde tener una primaria comunitaria, secundarias comunitarias, bachilleratos integrales comunitarios, lo que eran los BICAPs, que después se convirtieron en BICs, ¿no? Y creo que desde esta experiencia nos invitan a decir que tenemos que repensar esta forma en la que nosotros estamos creyendo que es un río, pero lo construyen muchos rachuelos, ¿no? En la fiesta también se comparte el trabajo, poniendo y compartiendo con todos. La celebración de nuestros muertos es una clara expresión de esta. Termina el ciclo agrícola y es el primer agradecimiento a la tierra. La vida es compartir el ritual. Ahí estamos todos, tierra y territorio, asamblea y gobierno, trabajo y fiesta son los elementos principales que nos identifican y que muestran lo que somos. Por eso el Huejen Cajen, o me atrevería a decirle la educación comunal, es una aspiración, un modelo en construcción, una esperanza en Oaxaca y para muchos mundos más. Es un tipo de educación indígena que se ha logrado crear espacios para su impulso en los diferentes ámbitos de comunidad. Sabemos que ahora es indispensable la reflexión, el análisis, la siembra de esfuerzos para avanzar hacia ella. Entre este modelo anhela ser adecuado a las exigencias de los pueblos originarios. Yo creo que este es el modelo que anhelamos muchos o muchas comunidades tener. Y también yo creo que algo que ellos también admiten, que al final de cuentas la investigación que ellos hacen se vuelve subjetiva, porque ellos admiten que esto es lo que nosotros vivimos, esto es lo que nosotros hacemos, pero ustedes pueden agarrar de esta experiencia nuestra sistematizada y lo pueden aplicar en un momento distinto, pero con otras formas y con otros, y que puede servir de otra forma, ¿no? Con la cualidad, digo que el aprendizaje debe ser con la cualidad más alta y con una guía de vida comunal en lo pedagógico, en lo político, en lo cultural, en lo humano y en todo lo que somos. Esta sería mi reflexión hacia el libro. El libro, como dije al principio, se puede leer muy rápido, pero sería muy importante meternos en las dimensiones que nos permite el libro ubicar en momentos específicos de la vida comunitaria. Gracias. Bueno, yo creo que nosotros seguimos. Bueno, con el permiso de mis compañeros, voy a intentar presentar primeramente hacer un reconocimiento público a la Universidad de la Tierra, a los compas de investigadores descalzos que han dado este espacio para presentar un trabajo de la comunidad de Tlahuitoltepec que se realizó en el año 2008, un año de trabajo con diferentes sectores de la comunidad. Y intentar hablar un poco de Tlahuitoltepec, que pues es un proceso histórico, atrás hay trabajos que se ha hecho con las autoridades agrarias, municipales, un proceso de 50 años en trabajar e intentar crear su propio modelo de educación, junto con intelectuales locales que hoy son los ancianos, que hoy ya son gente mayor en la comunidad y tiene cargos importantes en el municipio. A nombre del Cabildo Municipal 2009, traigo el mandato de agradecer al público que escuche a los compañeros, o que nos escuche, para intentar hablar del libro Huejencajen, que es el primer acercamiento que se hace a la sistematización del conocimiento comunal. El Huejencajen enfocado a la formación de la Yukhoy, como decimos, es tratar de llegar a los primeros cimientos de conceptualización de cómo entendemos la vida Yuk y cómo la ejercemos y en dónde la practicamos. Es básicamente en tres áreas del libro. Uno es el Tija Huejencajen, que es el Huejencajen. Maja Huejencajen Chunyi Hyatzi, es donde se da, en qué espacios y cómo se realiza, es el tercer espacio. Y lo que decían los comentaristas, sí, es abrir una discusión a la gente que ha estudiado a las comunidades y pueblos originarios, de cómo los propios profesionistas de las comunidades o no profesionistas se posicionan ante un conocimiento que lo vivimos. El libro no es no nace de una fundamentación teórica de algún autor o de una corriente filosófica, sino que intenta sistematizar las bases filosóficas de la comunidad, desde cómo concebimos a una dualidad de humano-pueblo, que es el si se forma el Ayukai, se formará la comunidad como lo queremos. También cómo realizar ciertas estructuras comunitarias, que hoy en día se puede ver claramente cuál es la agresión que vivimos como pueblos originarios en términos de una agresión organizacional también, ¿no? Vista desde las políticas económicas, sociales, culturales, hay una aculturación constante hacia nuestras comunidades. Y ese es un poco llegar, como el libro le dice, a un primer acercamiento de qué somos ahora y qué fuimos y cómo nos posicionamos con el trabajo cotidiano de lo que vivimos allá en Tlahuitoltepec. Una referencia, bueno, es que en Tlahuitoltepec se realizaron talleres con ancianos y ancianas de la comunidad, con profesionistas e intelectuales de la comunidad y con estudiantes. Es hablar el punto principal, que es el Huejencajen, o cómo entendemos nuestra propia educación, saliendo un poco de las estructuras que se están o que se han creado en las comunidades, estructuras educativas, instituciones que funcionan en esta formación del sujeto. Y es salir un poco también desde cómo lo estamos explicando y desde dónde nos posicionamos, pues es un poco la intentar salir de la cultura occidental, de la ciencia occidental, pero no rechazarlo de manera completa, sino que utilizamos ciertas metodologías que hemos aprendido para ejercer y sistematizar el conocimiento comunal. Y bueno, ese es hablar un poco del proceso que se vivió, un año de trabajo, el Cabildo 2008, con asambleas por sectores, como decía, por un lado los profesores jubilados, que son personas que han pasado en las instituciones educativas, gente de las rancherías que tienen más palpable aún los conocimientos locales y los conocimientos comunales, como que pueden definir más con claridad los espacios de formación de la Yuka, empezando desde el hogar, el Genot Tekhot, que es fuego hogar, Tundakhot, el lugar del trabajo, Shredundakot, en las fiestas donde te disfrutas, Kudungakot, que es los cargos comunitarios, que también son espacios de formación, y así varios espacios que con las gráficas se podría explicar cómo se realiza. Pues, esa sería la participación. No decir mucho el contenido, porque la participación de otra manera. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. De igual manera, agradezco la presencia de todas y todos ustedes por escuchar esta presentación del libro. Bueno, pues como ya se mencionó, hay cuestiones... Bueno, este libro surge a partir de la inquietud y de querer de una propuesta que se viene realizando, pues ya tiene, como ya lo mencionó Rigo, más de 50 años. La comunidad de Tlahuitoltepec ha estado en ese proceso de buscar o de proponer una educación diferente en base a la filosofía comunitaria, en donde no nos salgamos totalmente de lo que nosotros vivimos, de nuestra cosmovisión y desde nuestra lengua. Esta conceptualización del Wehenkajen surge desde ahí, de usar desde nuestra propia lengua, desde nuestra propia filosofía, una educación. El dónde se da y el cómo se da, en todos los espacios en los que nosotros como personas, como seres humanos, ser humano, pueblo, vivimos y convivimos en nuestras comunidades. Espacios, por ejemplo, como la asamblea, en donde la persona desde niños participan, porque pues la mamá siempre lleva al niño, al bebé en la espalda, o está ahí. Cuando crecemos, participamos en estos espacios. Esta participación tiene sus magnitudes, digamos. Uno empieza a escuchar de lo que se habla o ve y te vas familiarizando cuál es con la dinámica de convivencia comunitaria, en donde la gente participa, en donde la gente opina para llegar a un acuerdo. Y desde la persona, como mencionábamos, grande, o el mohoy, es el que ya puede en la asamblea participar, opinar, y ahí ya está tomando decisiones. Entonces, son espacios de formación, son espacios en donde la persona ya se le puede decir tevyejna, tekyajna. Es decir, ya se formó, ya despertó, ya abrió los ojos. Entonces, ese es uno de esos espacios. Y otro espacio, pues como mencionábamos, es la familia, en donde cada persona, Bueno, son imágenes de los talleres que se realizaron en la comunidad el año pasado, en donde participaron personas, como mencionábamos, caracterizadas, personas profesionistas y alumnos de allá de la comunidad. Incluso estos espacios que estamos viendo de participación de los foros, de los talleres, es uno de esos espacios que decimos de formación de Wehenkajen. El Wehenkajen, ahí adquieres los conocimientos, ahí vas intercambiando también las experiencias y ahí te vas formando. Allá vas abriendo los ojos, ahí vas despertando cada vez que participas, cada vez que platicas con las demás personas. Ese es uno de esos espacios. Es un poco, pues, el decirles cuáles son los espacios, en dónde y cómo se dan el Huejincaje. Bueno, esas son láminas que tomamos para intentar llegar a ubicar también los espacios de cómo están escrito en Ayuk, pero pues, se lo podemos leer. Y también intentar ubicar los ejes que podrían construir. Aquí en el libro apenas estamos mencionando 3, que en realidad son como 11 o 15 que salieron en. Como intentar explicar el Ayuk-Hawahi-Wijike, que sería la finalidad en sí, cómo concebimos a la Ayuk-Hawahi que se supone se ha formado en comunidad, y se puede explicar que es Wijike, que tiene ciertas características, y también se puede identificar claramente que hay personas dentro de la comunidad que no, ya no es de formación comunitaria. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Shapno Vargas. Soy parte del equipo, fui el coordinador de toda esta experiencia de sistematizar. Y como bien dicen mis compañeros, gran parte del trabajo se hizo en asambleas comunales, cinco talleres, con amplios sectores de la comunidad, en las cuales nos pusimos a reflexionar qué quería decir para nosotros Huejincaje. En ese sentido, se hicieron varios cuestionamientos. Por ejemplo, este está referido a cómo nos ayuda, cómo ayuda el Huejincaje, quién es el que hace el Huejincaje, dónde se observa el Huejincaje, en fin, como 15 aspectos más, de los cuales nosotros solo sistematizamos 3 apartados. ¿Qué es Huejincaje? ¿Cómo se da Huejincaje? ¿Y dónde ocurre Huejincaje? Y en ese sentido, en el libro se presentan estos tres grandes apartados. ¿Qué es el Huejincaje? Grandes rasgos, gran parte de muchos resultados de esto, es que se construye el concepto de humano-pueblo. En términos de que si el pueblo se desarrolla, el humano se desarrolla, y si el humano se desarrolla, el pueblo se desarrolla, en una relación dialéctica, y en una relación indisoluble, y en ese sentido el que va a tener su Huejincaje es el humano pueblo en 3 dimensiones. En la dimensión Yahken, que es la dimensión psicosocial, en la dimensión Bunman, que es la dimensión de la mente, y en la dimensión del Hawen, que es la dimensión emocional espiritual, y entonces se van a establecer múltiples relaciones y que se van a estar presentes en los diferentes lugares de aprendizaje. ¿Podemos poner las otras, donde decía fotos del libro, por favor? Ajá, sí, todas esas imágenes. Por ejemplo, en estas imágenes, la más significativa de estas 3 personas caracterizadas de nuestra comunidad que estuvieron participando en las asambleas, podríamos decir que ellos ya tienen un Huejincaje bastante elaborado, pero que sin embargo también debemos de reconocer que nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de enseñar a lo largo de nuestra vida existencia. Entonces, en estos lugares, por ejemplo, este lugar en donde se dice el lugar como de la pareja, en lugar de vivir en pareja, estos lugares de aprendizaje donde los niños y las niñas empiezan a identificarse y donde ocurre también el Huejincaje, porque van a estar presentes en una asamblea, en unas fiestas en donde también vamos a estar viendo esta parte emocional espiritual, y en donde van a estar diversas personas, desde niños, señoras, también en los campos, en las asambleas también van a ocurrir el Huejincaje en estas 3 dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver varias diapositivas. En los actos religiosos también, y en la parte de ofrendar y de respetar a los mayores, esta parte es la que se da en la parte de prestar servicios a la comunidad y de poner nuestro conocimiento a servicio de ellos. En todas partes, digamos, vamos a tener, en esta también es significativa, en donde los niños aprenden de los abuelos, como ya se decía, y que esto comienza desde que nacemos y que puede ocurrir en cualquier momento del cambio, transformación que va a ocurrir de la vida del ser humano. Entonces también pasa por diversas etapas, desde ser tierno, ser muy tierno, ser joven, ser maduro, y esos son los espacios, digamos, de aprendizaje. Una foto de Claudio Toltepec en el teatro comunitario que se realiza por el mes de agosto, unas asambleas de jóvenes al momento de prestar servicio a la autoridad, prestar servicio al momento de realizar un consenso. Y bueno, esas son como a grandes rasgos de lo que trata el libro. Y pues es toda una experiencia en la cual también al momento de sistematizar, pues nos enfrentamos como a varias cosas. Primero, desde decir cómo se va a construir algún referente para poder explicar nuestra realidad, que no hay. Y entonces también nos tuvimos que enfrentar a ver cómo vamos a hacer este asunto en este momento de cómo se va a desenrollar o cómo se va a desenvolver nuestra mente, en tanto que cuando aprendemos algún cierto concepto, cuando nos acercamos a un cierto conocimiento, también estas etapas de fortalecimiento que le llamamos, ¿no? En cuanto que la mente del individuo, el desarrollo del pensamiento del humano pueblo, perdón, va a ser por cuatro etapas también. Su mente va a ser muy tierna, maduro y macizo. En esas cuatro etapas de fortalecimiento va a transitar al momento de estar aprendiendo, de conocer algo, en intrínseca relación con la parte psicosocial, biológica, y la parte emocional, espiritual, en cualquier aspecto de su vida. Entonces, también, por ejemplo, gran parte de donde se aprende es cuando uno está trabajando, es cuando uno aprende varias cosas, cuando uno aprende a ser autoridad, pues uno también tiene que... Eso no lo aprendes dentro de la escuela, en donde solo la institución escolar es una parte de la formación del humano pueblo, y que tendría o que debiere de servir como espacio para reflexionar sobre nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad, nuestros fenómenos sociales, fenómenos naturales, fenómenos físicos y demás, que debieran servir para explicarnos esa, de alguna otra forma, esa realidad. Y bueno, es de lo que trata este libro, y también, como ya les decía, cuestiona como varias cosas, ¿no? Ya no se centra en el sujeto, objeto, en estas cuestiones individualistas, sino que es una construcción comunal, y además que solo se sistematiza lo que nosotros vivimos. Eso es algo muy importante, porque no vamos a esperar a que lleguemos nosotros tres y digamos que es el Wehengam para empezar a vivir, sino que es algo que ya se vive, y es algo de cómo somos, como una fotografía de lo que somos nosotros y de cómo nos llegamos a formar como ser humano comunal, o como en este caso ser Ayuk. ¿Qué nos hace ser lo que somos? Esa es la gran pregunta, y entonces esas es como las respuestas que nosotros hemos encontrado de forma comunal. Es mi participación. Gracias. Preguntas, dudas, inquietudes para hacer la ronda de participaciones. Pero primero felicitarlos por el trabajo. Siempre los que nos gusta, los que hacemos libros, pues siempre nos da gusto ver que salen nuevos libros, aunque no los escribamos, pero nos da gusto ver un esfuerzo así, sobre todo un esfuerzo como este que viene pues desde abajo, ¿no? Que viene trabajando a contracorriente con lo que se van a encontrar en la academia formal ahí. Pero me llama la atención tanto en las ponencias de los viéndolos a ustedes hablar y viéndolos a ustedes tan jóvenes y un poco conociendo la historia de Vigo, no tanto la de los compañeros que me tienen gusto, pero ¿qué papel si encontraron o sienten ustedes que juega el territorio en esta construcción del Wegengagen? Sobre todo en tiempos como ahora, que como decían por ahí, la gente se va y algunos se van porque no les gusta vivir como se vive en la comunidad, pero otros se van y vuelven. Tu caso, Rigo, por ejemplo. ¿Y qué papel juega el territorio ahí? ¿Qué papel juega el territorio cuando está uno fuera tratando de construirse y de vivir de esta manera y en la construcción comunitaria de esta forma propia de hacer la vida? Bueno, respondiendo un poco a lo que cuestionas, es implica mucho el de Marrungarten en la comunidad, la parte del libro que hablamos de cómo se construye la identidad comunal desde cómo existen símbolos que puede estimular a un ser que viene en un sentido comunal. Y viene también desde que aparecemos en el pueblo, en la tierra, y nos siembran la identidad ayuk, que es en la familia, en el Hot Pekot del libro, que o sea, ahí dice por qué algunos ¿por qué hablamos la lengua, por ejemplo? ¿Por qué empezamos a pensar desde allí? Ayer salió un ejemplo allá en la casota de que pues, la vida en comunidad no distingue edades, ¿no? Sino que distingue actitudes o destrezas que desarrollas como ser humano, como ser comunal. Por ejemplo, sencillo sería si un niño ya es capaz de cuidar, decían de los borregos, 10 borregos, si se lo puede mantener en un día, ir con un borrego y regresar con sus 10 borregos, ya es capaz de hacer ese trabajo. Es un poco el Dundalkot de donde se forma el ser humano. Y si un poco si vas creciendo, pues te van inculcando en las instituciones formales, como en toda la sociedad, de los 6 años en adelante, estás formando. Y ahí es donde se queda la raíz de la identidad ayuk, que nosotros, que si vamos en las ciudades, no vamos a encontrar esa sensibilidad de hermandad, entre ser sensible ante, por ejemplo, acontecimientos sociales que pasan a tu alrededor. En comunidad lo puedes vivir más vivencial, porque puedes intervenir como ser. La identidad es lo que te hace regresar y es el papel del territorio, porque te reconoces, reconoces que eres de la comunidad ayuk, que perteneces a eso. Y específicamente tienes una dimensión geográfica, tiene espacios simbólicos, que Lilia lo puede explicar mejor en ese sentido. De cómo construimos los símbolos comunales, o la religiosidad ayuk, que es muy fuerte cuando te hacen limpia, por ejemplo, de algún mal de ojo, puedes sanarte de eso, de la limpia, y eso es una vida comunal que te hace, puedes andar donde sea, porque la concepción de la palabra ayuk, nombrarla es cíclica, ¿no? Y donde te posiciones en el mundo es parte de la madre tierra, que es la concepción que se ha construido ahí. Lo que decía hace rato es que ha habido gente que ha trabajado en esos temas, ¿no? En la filosofía ayuk, y ha planteado también la comunidad, de que el pensamiento no es regionalista, no es localista, es universal y comprende muchas cosas. La concepción de la muerte, lo que implica es que nosotros no morimos, somos psíquicos. Y eso es lo que te hace que regreses. Por eso estamos aquí. Otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues primero felicidades porque, bueno, yo estuve en Tlahuí hace un tiempo, ¿no? En 2001, y ya había como algunas intenciones, ¿no? De esa sistematización. Y bueno, ahora que la veo aquí ya hecha libro, entonces pues me da mucho gusto y pues quisiera como pues, felicitarlos y decirles que pues me siento así bien contenta, ¿no? Me da como felicidad. Y pues quiero preguntarles cómo inicia como todo este proceso. Dicen que desde hace 50 años, ¿no? Pero a mí me gustaría saber bien cómo inicia el proceso de sistematización ya de, digamos, del conocimiento y cómo se plasma, o sea, ese proceso ya más a nivel talacha o chamba, ¿no? Que me cuenten un poquito. Sí, en el año pasado, justo en el año pasado, el Cabildo 2008 fue una preocupación como de ellos al ver que se necesitaba cómo hacer impactar un poco en el ámbito, en el aspecto educativo, en el aspecto académico educativo, en tanto que hemos tenido como experiencias que han terminado en el fracaso y experiencias que aún con nuestra participación no ha resultado como lo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces tenemos la experiencia del BICAP, antes teníamos una secundaria comunal, una escuela comunal en los 80s, luego viene como esta parte del BICAP para verlo en el nivel medio superior y luego tenemos ahora un tecnológico que igual esa distancia no responde como las... Entonces como que ya se había viniendo que se estaban acumulando y que necesitábamos encontrar como nuevas formas y nuevas respuestas ante ello. Asimismo, que un tanto las investigaciones que realizan personas como ajenas a la comunidad no es como de muy agrado en la comunidad, porque bueno, finalmente hablan de ti desde otra postura y entonces a veces resulta que con base en sus investigaciones tú debes ser como ellos quieren que seas, ¿no? O sea, tú debes ser así, ellos se comportan así, porque yo lo digo y se acabó, ¿no? Y entonces un poco viendo eso y viendo tantas experiencias, que finalmente en ese compromiso social de un investigador, o sea, cómo le retribuye el conocimiento que adquiere de una comunidad, cómo se lo regresa, y nunca se hace, ¿no? O sea, nunca ocurre realmente, más que y acaso le entrega una tesis, pero eso para qué me sirve, ¿no? O sea, yo no puedo comer eso, ¿no? Que es lo que como que importa, o vivir, o cómo mejoramos la calidad de vida. Entonces, un poco pensando en eso y pensando más cosas, al momento de empezar a hacer los talleres, en una participación de estos talleres que están, se propuso la creación de un equipo de sistematización, un equipo de seguimiento. O sea, nosotros no somos, dijimos, vamos a ver qué sucede, sino que somos producto de una asamblea en donde se determinó que se necesitaba sistematizar todo lo que se había vertido en esos talleres. Entonces la autoridad, con el respaldo de las asambleas comunales, lanza una convocatoria y bueno, nosotros nos integramos también, fuimos parte de las discusiones y entonces nos integramos y nos tocó la tarea justo de sistematizar toda esta experiencia. Y bueno, ya nos encontramos con varias cosas. Primero porque somos de carreras y de disciplinas diferentes. Entonces cada quien trae una postura diferente. Rigo es de pedagogía, Lilia es antropóloga social y yo de plano soy de ciencias, soy de física y matemáticas. Y con una maestría en educación matemática. Y bueno, entonces los tres empezamos a ver cómo hacíamos nuestro camino posible, ¿no? Y de ahí, nosotros platicando y viendo las posturas que hay sobre educación, estas cuestiones piagetianas, estas cuestiones de vygotskianas y estas cuestiones igual de antropología social y que necesitábamos como poner varias cosas en orden, entonces nos pudimos poner de acuerdo y el resultado de eso fue fue lo que nosotros pusimos primero, determinar que no necesitábamos como de una postura teórica para poder explicar algo que vivíamos. Primero porque cada postura teórica responde a un contexto histórico y a un contexto social muy específico y muy particular, y que fueron construidas pues en otros espacios. Y que también lo que han escrito acerca de las comunidades o acerca de nosotros, pues también lejos de auxiliarnos, también nos encajonaban como a cierto tipo de cosas. Y entonces, digamos, por eso se nota mucho en el libro que solo se trata de lo que somos y ya, se acabó, ¿no? O sea, esto somos y se acabó, tómelo, déjenlo, alguna cosa así, pues. Y bueno, ese fue como el asunto. Y entonces nos metíamos en varias cosas, como preguntarnos, bueno, ¿cómo se construye la ciencia? ¿Cómo se construye el saber? ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿Cómo se construye? O sea, como esas primeras preguntas a las que se tendrían que responder en el aspecto educativo y en el aspecto científico, ¿no? Y entonces, varias cosas ahí nos tronaron, pues, porque primero, si estamos formados como académicamente al realizar una investigación, pues observas lo que quieres observar desde el principio, ¿no? Porque yo tengo una hipótesis y es lo que voy a observar y me cierro a todo lo demás. Y este no fue así. Entonces, al momento de que uno lo quiere, dice, bueno, entonces, ¿cómo le hago? Porque ni hipótesis tengo, nada. O sea, nada. O sea, es así como borrón y a ver cómo le haces. Y nuestra tarea era justo ponerlo en una organización completa, en un orden y tratar de explicar cómo podría resultar. Y bueno, con base en los datos y con base en las discusiones y todo lo que se había hecho, vimos que bueno, eran estas tres dimensiones, el humano pueblo, basado también en tierra vida, en trabajo tequio, en estas tres relaciones dialécticas y en simbiosis que no se pueden separar. Y bueno, estas relaciones múltiples, triples relaciones, para poder explicar cómo va avanzando el conocimiento en el humano pueblo y cómo está como relacionado en esos tres aspectos. Y bueno, eso fue, hace falta bastantes cosas, porque varias de las preguntas o que hacía o lo que se vio en los talleres es que cómo nos ayuda el Wegenkahn, cómo se potencia el Wegenkahn, es lo que falta, porque nosotros no tenemos los datos, pero no los hemos, o sea, hace falta mucho trabajo, que eran las preocupaciones de la propia gente, y ahí mismo se dieron las respuestas, ¿no? Y entonces, cómo nos ayuda, cómo hacerle para que se mejore y demás, ¿no? Y entonces, primero se decidió poner qué es Wegenkahn, cómo se da y cómo y dónde se da, justo para poder impactar en un modelo educativo, pero ya con un soporte teórico, pensando nosotros que no puede pasar como lo que pasó con nuestras experiencias anteriores, que solo habíamos estado más en un modelo educativo y no en un aspecto teórico académico. Entonces es por eso que está así. La intencionalidad ahora es que cuando ya tenemos como lo que queremos o lo como es o qué es, y de ahí poder empezar a construir algún modelo educativo que pensamos pues que puede ser como más adecuado a lo que nosotros somos y en términos de potenciar esta del humano pueblo en esas tres dimensiones. Así es como el objetivo de esto que hemos nosotros planteado, para que como una ayuda a la propia comunidad y que finalmente es una preocupación de todo el pueblo. Entonces a veces resulta que, por ejemplo, a veces se ve un aspecto teórico así, ¿no? Y bueno, ¿y cómo lo recibe la gente? Pues es que ya, eso se vive, pues. Nosotros vivimos eso y pues eso es como más importante, que a veces al teorizar se va perdiendo como esa parte. Y después ya ni se sabe cómo responde lo que está por allá a lo que vives realmente. Entonces fue sistematizar la experiencia o sistematizar nuestra vida misma. Entonces en ese sentido giró como todo el trabajo, ¿no? Y bueno, fueron horas de mucho trabajo, de reescribir, de hacer mucha talacha. Y pues sí, fue el resultado de eso fue lo que nosotros estamos presentando. Y como decimos, ahí es el primer acercamiento, Entonces esperamos, se espera pues que se pueda mejorar, que se pueda ahondar en varios asuntos y que bueno, es como... Un segundo, podría, es lo que podría yo responder, no sé, mis compañeros, alguien, Lilia, a lo mejor quiero. Pues es precisamente esa la... fue la inquietud, ¿me entienden?, de toda la comunidad y fue impulsada por la autoridad del año pasado, precisamente porque se había visto ya las experiencias tenidas allá en la comunidad con esto de la secundaria comunitaria y con el BICAP recientemente, que se, ya se volvió a una educación nuevamente oficial, a un CEBETA. Entonces, ¿cómo responder a esta cuestión de propones una educación comunitaria desde la propia visión, desde la propia filosofía, desde la comunidad que surge desde ahí? ¿Y cómo respondes a ello cuando la cuestión del Estado te sigue imponiendo o te sigue no te permite tener una educación propia, ¿no? Entonces, a partir de esto surge la iniciativa y que se venía dando, como tú mencionas, se venía dando ya unas, pues, estas discusiones del Wehenkajen como una educación propia de la comunidad. Sí, se tenía, por ejemplo, como menciona Shab, de la educación, una propuesta educativa con un modelo educativo diferente, pero retomada de otras, igual de otras experiencias que habían sido muy, que han sido muy buenas, que han resultado muy bien en otros espacios, pero que en la comunidad pues desafortunadamente no siguió. Y ahí ya se habían o ya se venían dando, por ejemplo, conceptualizaciones como del humano pueblo, de la tierra, del trabajo tequio. Sí, entonces estas conceptualizaciones sí se venían ya dando desde la comunidad y con gente que participó en estos foros y que estuvo también en las discusiones, en los análisis, y de ahí se da esta propuesta de dar un seguimiento, nombrar a un equipo de seguimiento, porque como ustedes saben, en las comunidades las autoridades cambian cada año. Entonces, si una autoridad de un año hace ciertas actividades, lo más seguro, lo más probable es que para el siguiente año ya haya o existan otras propuestas diferentes a la que se estuvo realizando. Entonces, por eso la comunidad optó por poner o propuso esta cuestión de nombrar a un equipo de seguimiento, pues estuvimos nosotros en esa parte de sistematizar la información de todos, de estas reflexiones que se dieron en los foros, en los talleres el año pasado, y ya de revisar incluso también los documentos que ya se tienen allá en la comunidad, en la Regiduría de Educación, desde ya hace más, como les mencionábamos, hace 50 años, cómo la comunidad empieza a gestionar una institución educativa, ¿no? Como los abuelos salieron caminando para tener una escuela de educación básica. Y pues también tiene que ver mucho con la cuestión de geográfica en donde nos ubicamos, porque ahí no hay mucha productividad de la tierra. No podemos esperar mucho de la productividad de la tierra. Y el sueño de la gente que empezó con esta cuestión en pensar en la educación como una salida al desarrollo comunitario, no solamente pues desarrollar tecnología, sino que en todos los ámbitos, en todos los aspectos del humano pueblo. Entonces ahí también es ese sueño, ¿no?, de cómo aprovechar los recursos con los que cuentas, con la tierra, y pues seguir con la vida y llegar a un desarrollo comunitario integral. Entonces, esto es un poco de cómo se dio este proceso. Y es una pregunta, cuando empiezan los talleres, ¿ya estaba claro, digamos, que el concepto es Wehenkajen, sea, es un concepto que sí lo manejan ustedes, digo, en la comunidad, pero ya se había decidido que ese era, digamos, el concepto, o se llegó ahí mismo. Fue que la autoridad dijo, vamos a reflexionar sobre Huejencajal y ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, decirle a la gente, convocarlos y decirles, queremos reflexionar sobre qué entendemos por Huejencajal. Entonces fue cuando ya se empezó. Justo, bueno, supongo ya habían visto ellos que esta palabra era como la que abría como todo lo que pueda uno, todo lo que salió, pues justo yo creo que era una palabra de estas que se conocen como generadoras, y fue así como se hicieron las discusiones, que entendemos, y entonces todo ahí se empezó a hablar. Sí, Huejencajal para la vida yuca, es la vida cotidiana de la información. Antes de lo académico, es que Huejencajal era un concepto borroso. Digamos, en cada pueblo hay un Huejencajal, está en la palabra cotidiana de los ayuca. En otros pueblos, la parte media lo puede decir Huejencajal, que es la variación dialéctica de los pueblos ayuca. Pero Huejencajal es está en los discursos cotidianos de la gente. Eso es, lo dice dentro de las instituciones, lo dice fuera de las instituciones, lo dice en sus espacios de agradecimiento, por ejemplo. Lo dice la gente que Tadz Nuihuge. Nosotros supimos cómo resolver este problema, supimos cómo hacer. El otro es, pues hemos transitado y hemos aprendido. Ese Huejencajal es un concepto que está presente en la vida de la Yuka. Por eso la conceptualización de Huejencajal es que no se entiende que es dentro de las aulas, no se entiende que es una propuesta de educación, se entiende que es una forma de vida de la Yuka, como formación integral, que es el concepto que le sigue, ¿no? ¿Por qué integral? Porque es una forma de entender lo que decían los comentaristas desde la cosmogonía de la Yukaw, de cómo lo vive, cómo vive a su alrededor, cómo vive el universo en sí, desde que se desarrolla, desde que se alimenta, desde que piensa, desde que siente. Ese es el Huejencajal, el territorio de Yukaw. Y no es que sea un invento del equipo, de las discusiones, ¿no? Sino que Huejencajal es el eje que Argentina, y así es un concepto aglutinador para los pueblos ayuca, pensamos de manera original. Y la palabra es más sólido que aún queda en el territorio ayuca. No sé si queda claro ese concepto de dónde, sino ese ya está presente. Y referirse a planteamientos educativos, sí es cierto, antes desde los 30, un poco más adelante, hasta la misma creación de la regiduría de educación de la comunidad, es proceso de una discusión, pero también ya se utilizaba el Huejencajal como un sueño de una institución educativa de la comunidad. Huejencajal tiene que ver también con los discursos que se imponen en la comunidad. Cuando te dicen que necesitas una escuela en tu pueblo, para nosotros necesitas un buen cartón, que es donde te vas a adquirir otra forma de formación, pero que no implica que eso nada más es el círculo del buen cajón, sino que lo que decía Chávez, que eso lo hemos definido en tres grandes dualidades, en tres grandes ejes, que en el libro puede explicar lo que es cíclico. No es un conocimiento lineal, sino que ambos están interrelacionados en sus tres dimensiones. Eso es, el Huejencajal no es una propuesta educativa. Tal vez la necesidad de la comunidad es una propuesta, por su necesidad de construcción, cómo quiere imaginarse su formación integral dentro de la comunidad. antes de así bien. Yo creo que están un poquito confundidos y no logran percibir porque todos vivimos eso, bueno, también estoy haciendo de ellos. Cuando nosotros llegamos, regularmente queremos llevar conceptos que tú aprendes en las universidades, en las escuelas, y quieres hacer una conversión literal, ¿no? Bueno, por mucho tiempo vivimos con este problema que decíamos, ¿no? Todo estaba picheado, tal, pero nunca ha tenido un acercamiento, pues, de lo que es la filosofía o la vida yuk, ¿no? Y creo que este es un primer trabajo muy impactante, porque cambia totalmente el concepto, y los que están metidos en la educación, pues, buscaban luego, enseñanza, aprendizaje, modelo, y pues la palabra en sí es difícil de traducirlo, y ellos encontraron estas dos palabras juntas, ¿no? Bueno, y pues de ahí se desglosan muchísimos conceptos, pero que habrá que dominar la lengua y conocerlo, y profundizarse, ¿no? Porque de ahí vienen muchos derivados, web, y vienen un montón de cosas que se van relacionando, ¿no? Igual nosotros conocimos casi tu web, ¿no? Tiene un montón de connotaciones, pero ellos están llegando como una palabra que va a generar todo lo demás. Ese es un tema muy interesante porque han encontrado la palabra, y creo, como los maestros que estamos en el proceso de lucha, seguimos pensando que desde aquí podemos llevar la educación, ¿no? En sí, lo que tenemos que volver a hacer es que cada comunidad descubra su manera de vivir, ¿no? El que vive en la montaña es pues, otra cosa, el que vive en el mar es otra cosa. Creo que ese es un primer ejemplo de cómo es una diversidad, y luego cómo es el pensamiento, ¿no? En sí de cada ser humano. Y eso pues va a causar mucho impacto, porque nosotros también vimos ese ciclo de transcurrir y buscar otras formas de vida, ¿no? Y ellos lo han dicho, pues tuvieron que estudiar muchas otras escuelas y se dan cuenta de que hay diferentes formas de vida, pero llegaron a donde tienen que estar, ¿no? Hola. No. Bueno, solo una anécdota de lo que está diciendo Genaro, que hay un antropólogo brasileño que no es un clásico antropólogo brasileño, que escribe un texto por ahí, se llama Nativo Relativo, y que es de mi verde Castro, yo creo que ya está ahí toda la vida. Cuenta una anécdota interesante de otro chavo que va a Ecuador con los Piro. Entonces, cuenta como una enfermera va a una población que se llama Santa Marta, ya va de Lima, y entonces ella llega y le dice a una señora, oiga, se tiene que lavar las manos y tiene que hervir el agua, no sé qué, porque su hijo le puede dar diarrea y se puede infectar, y no sé qué. Y la señora Piro le responde, no, porque nosotros no tenemos los mismos cuerpos que ustedes tienen en Lima. Nuestros cuerpos son diferentes, ¿no? O sea, sus cuerpos no son iguales a nuestros cuerpos. Entonces, bueno, ahí, no sé, como un poco el debate, ¿no? De ya categoría de persona, categoría de, entre estas categorías, ¿no? De las que estamos hablando, cómo es que se piensa y cómo es que se abre esa diversidad, ¿no? Tan grande de cuerpo y de persona y de educación y de qué es para qué. ¿Qué es para quién qué, ¿no? Entonces, pues se me hace como pues interesante, ¿no? Y nos deja pensando un montón y de nuevo remarco, ¿no? Que me deja bien feliz, ¿no? Ese libro mío en particular, ¿no? Porque pues Chloe fue como mi primer encuentro, ¿no? Como con muchas cosas. No, ya quería. Sí, una pregunta en relación a la parte política, digamos, ¿no? Creo que había comentado, digo, que no era una propuesta educativa, pero yo lo que veo es que un poco si ya están las escuelas ahí con otro planteamiento, ¿cuál va a ser la relación? ¿Se va a tratar de empujar que esa propuesta sea retomada? ¿No interesa para generar la autodeterminación? No sé, es una pregunta. Sí, buena que no podemos responder. Sí, no, sí, no sé, yo considero una parte es al tratar de crear un modelo educativo. Entonces también todavía estamos en esa discusión cómo debe ser. La parte de la autonomía financiera no somos muy buenos en eso, necesitamos que a lo mejor tenga financiamiento del Estado y estas cosas de reconocimiento de los grados y demás. Entonces digamos todavía estamos como en esa discusión, pero una parte muy importante que no necesita es como crear estos referentes teóricos para que un profesor y adentro de su aula tenga que dar la enseñanza aprendizaje, entonces va a concebir que está formando un humano pueblo y lo tiene que formar desde nuestra postura en esas tres dimensiones. Y eso no es por eso, pues no, y eso pues no necesita que se lo reconozcan, porque un profesor, y sobre todo de la región que vayan allí a trabajar, pues una parte sería que conocieran cómo somos, cómo nos formamos a ser mijes, y entonces que sí formara un alumno. Porque algo que sí es cierto, uno planea su trabajo en el salón de clases, pues no sé, con base en la teoría piagetiana, con base en el constructivismo o demás, ¿no? Y entonces, un trabajo interesante desde el buen encaje es hacer los materiales de aprendizaje que tú vas a estar seguro que el humano pueblo se va a formar en esas tres dimensiones. Vas a generar actividades que van a formarlo en la parte emocional y espiritual, vas a generar actividades que lo van a... en la mente, en el aspecto biopsicosocial, y eso sí, tiene ese potencial. Y entonces, pero ahora estamos como en la creación o la postura de crear, como decía, ahora sí una propuesta educativa que tendríamos que ver cómo tendría que ser y demás, ¿no? Sí, o más o menos impactar o a ver cómo podemos poner nuestro modelo con un reconocimiento y estas cosas. Justo estamos ahora como en esos trabajos, pero y también hace falta como esta investigación de cómo aprende el humano pueblo, ya lo tenemos, y justo empezar a crear materiales de enseñanza, y pues es así, es como su potencia que tiene. Bueno, en relación a eso un poco, por un lado, bueno, pues sí puede ser como materiales más como que de formación para los maestros, ¿no? Como ellos que siempre tienen que tener presentes, porque también se corre el riesgo entonces, pues como las otras experiencias de educación que ya han tenido, que a la hora de institucionalizarse, sí, pues se vacía de contenido, ¿no? Y en relación a eso, desde ayer nos quedábamos con la duda, que no les preguntamos, ¿de qué manera si se integraron a los maestros que trabajan en Tlahui, a los talleres y a las discusiones o cómo es la relación con los maestros, digamos, institucionales? No solo iba en ese sentido también, si en alguna vez se han estado a pensar o en medir el impacto que va a tener también ese trabajo, ¿no? Porque va a tener un impacto bueno o malo, no, sí. No sé, porque también sería bueno empezar, a mí me preocupa, digo, si es todo trabajo que haces que implica humano pueblo, significa también una dimensión más allá de eso, ¿no? Cruzas un límite, ¿qué pasa? Sí, no. Hay que reflexionar sobre eso. Sí, la relación, porque en términos de bueno, los docentes de la comunidad, es que sí hay experiencias muy encontradas en cuanto a pues, ser maestro de una comunidad es por una necesidad económica básica. Los profesores jubilados que han pasado por esas instituciones hoy reconocen el error que cometieron en formar a individuos de manera, ¿no? El programa del sistema nacional. Eso es muy claro, esa posición, y el problema está en eso, lo que decía Shab, la autonomía financiera, cómo hacerle para... Nosotros, de un lado, desde nuestra postura del buen encaje y desde la postura de la comunidad, estamos avanzando, sí, no con el reconocimiento oficial, estamos ya en los planteamientos. El detalle va a ser cómo vamos a mantener a tanta gente en todo este trabajo. Porque el buen encaje no se plantea bueno, podría ser primero se inicia un nivel superior, si es que va a ser por niveles, o porque el Wixicá lo estamos entendiendo desde la niñez hasta hacer un majao muy grande, macizo. Sería una contradicción crear un eje encaja en un único medio cuando no obedece a todo, ¿no? Entonces un trabajo prácticamente unos 6, 7 años más, pero sí, sí se está planteando, es una necesidad ahora de la comunidad plantearse eso, porque en términos políticos está muy fuerte el desplazamiento entre la autonomía local, comunitarias y políticas del Estado. Eso sí, en todas las comunidades yo creo que está pasando. Se ve. Y lo que decía Chávez es que estamos creando instrumentos de formación del humano pueblo. Porque el que vaya a decir, pues, ¿quién va a formar o cómo se va a autoformar la gente? Que primero pasar por ciertos procesos de formación de humano pueblo para concebir el Mahulman, que es el pensamiento maduro, y el Ayuk, que es la gente que se ha formado. Tendría que llegar, y esos serían los que enseñaran, y un poco los que se están perfiles de, digamos, los ancianos serían los primeros en enseñar, ¿no? En la visión de la visión Ayuk. Los maestros que han pasado por, ya se han jubilado, han pasado, pues, reconocen que han fallado y pueden contribuir bastante, ¿no? Entonces, es como la reivindicación de lo que eso. Ese es un poco el planteamiento que estamos generando desde Huesca Caja. Quizá, bueno, yo no los quiero desanimar, pero quizá concebir esto y conseguir un reconocimiento oficial como un sistema prácticamente imposible, una metodología educativa, va a ser muy difícil, y mucho más con las autoridades educativas que tenemos hoy en día, ¿no? Pero lo interesante aquí, todavía no leo el libro, ahorita vamos a hacer una baja de tierra para comprarnos uno. Pero desde oírlo, lo que me parece muy interesante es que quizá no estamos pensando, no están ustedes tipificando, mostrando un sistema educativo, sino más bien un código ético, y la formación de valores y de lo, como decían desde hace rato, aunque me repatea la palabrita, una cosmovisión, una forma de entender, relacionarse y vivir en el mundo. Y el proceso de que un pueblo haga consciente esta transmisión de valores y esta formación ética de cómo se vive en el mundo, pues es mucho más fuerte, mucho más impactante y ayuda mucho más como una herramienta para la vida que cualquier sistema educativo o cualquier institución escolar, ¿no? Entonces, quizás si no se logra que te den tu certificado con el águila de lado y tu foto relamido, de todas formas no me parece preocupante, porque me parece que lo que ustedes realmente han puesto sobre la mesa es reconocer la multiplicidad de formas de vivir el mundo y una herramienta muy clara de cómo es desde el Ser Ayuk, y particularmente desde el Ser Ayuk en Tlatelolco, cómo se vive la buena vida, cómo se va construyendo bajo un cierto patrón de valores propio la vida que se quiere hacer en comunidad. Sí, claro. Sí. Yo tengo una pregunta, bueno, y un comentario sobre esto. Es que hay una serie de experiencias de los movimientos de izquierda que precisamente a veces buscando esa autonomía económico-financiera llevan a pervertir los proyectos de desarrollo. Es decir, una intención puede ser muy buena cuando nace de la comunidad, pero al ir buscando precisamente un sustento económico en el Estado, o sea, subyugante totalmente el capital, entonces es cuando está el más grave riesgo de que los proyectos se vayan pervirtiendo y se vayan derivando en alguna situación. Yo creo que el paso más fuerte se está dando cuando se recupera toda una concepción de comunidad y cuando es la comunidad la que habla. Es muy difícil, bueno, hasta estos momentos con otros que hemos trabajado en algunas comunidades, es muy difícil que a una comunidad le nazca el deseo por transformar algo como la educación. O sea, la comunidad fácilmente se deslinda y dice, pues ¿qué tal me parece? Entonces tienes que dar tu trabajo, ¿no? Lo nuestro es otro. Entonces Benjamín Maldonado por ahí en algunos de sus libros plantea un poco el papel que está jugando la familia por tratar de conservar las tradiciones, la tradición y la cultura comunitaria. Y habla precisamente de la estrategia que se utilizó en los Mijes. Dice, en los Mijes, bueno, pues sí dejaron que llegara a la escuela porque tenía que llegar, pero la arrinconaron, la mandaron allá para utilizarla como herramienta para poder incidir con el otro mundo, ¿no? Con el mundo españolizado, con el mundo castellanizado. Entonces, la estrategia aquí fue un poquito más inteligente en el sentido de no volcar todo a ver qué dice la escuela. O sea, no buscar la formación de ese mundo occidental que brinda la escuela y no creerse ese cuento, ¿no? De que la escuela es la panacea para el brinco social. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya hay un avance. Y yo creo que, en algunas experiencias de los movimientos se ha dado que cuando el mismo movimiento se sostiene con sus recursos muy precarios, muy pobres y todo, pero eso es lo que le da la solidez y sobre todo la capacidad de pararse ante un Estado y decir no te necesitamos absolutamente para nada. Y ese es precisamente el asunto de cómo van a ser la autonomía, ¿no? La autonomía se ejerce, no se espera por decreto, no la vamos a esperar por decreto, por autorización. Y esa es la pregunta que quería yo hacerles. O sea, me cuesta como imaginar, crear la imagen de la que ustedes mencionan como la autonomía vivencial. O sea, sí trato de entender el término, pero no consigo la imagen. No sé si ustedes nos pudieran ayudar en esa parte, ¿no? ¿Cómo se da, o cómo se desarrolla, o cómo se manifiesta la autonomía vivencial en el proceso de Tlahuantepec? Bueno, un poco a las preguntas anteriores o a los planteamientos sobre esta parte del reconocimiento oficial, el cómo se está pensando si institucionalizar o no el Huejencaje, ¿no? Esa es una de las, pues también discusiones y análisis que estamos teniendo en el proceso, porque el Huejencaje precisamente se da en la vida y en diferentes espacios y no podemos en meter entre cuatro paredes toda esa experiencia que el humano pueblo adquiere en espacios como por ejemplo en el campo, cuando vas a sembrar o cuando vas a dar tequio o cuando vas a la asamblea o cuando estás con tu familia y ahí estás adquiriendo, estás en el proceso de Huejencaje. Entonces, estamos en ese proceso también de ver o de hacia dónde ir, hacia dónde llevar esta propuesta, igual de meterlo a una institución o nombrarle un nivel de educación o hacer toda una propuesta con ciertos niveles en donde tú puedas decir, bueno, este humano pueblo, cuando empieza su Huejencaje, cuando está en el proceso, o en estas dimensiones, por ejemplo, si un humano pueblo en la dimensión de espiritual es se formó en el Huejencaje en la cuestión espiritual, pero todavía le falta esta otra parte biopsicosocial que mencionamos, ¿no? Entonces son diferentes las dimensiones que el ser humano tiene que tener como formación de Huejencaje, porque como mencionamos, o sea, no termina el Huejencaje. Aunque llegues al Mahay o al Mahunmay, al Kengunmay, al pensamiento profundo, al pensamiento con él cuando ya eres grande, una persona adulta que haya pasado por los procesos de dar su servicio comunitario, que ha dado su servicio comunitario en todos los niveles, pero siempre, siempre estás aprendiendo, siempre estás adquiriendo nuevos conocimientos, ¿vale? Entonces sí, estamos en ese proceso precisamente de hacia dónde ir con esta propuesta de Wehinkajan. Sí se pretende que sea una educación de la Ayukhoy, o pues porque ha sido la vivencia, ¿no?, de la Ayukhoy, pero estamos en eso, sí, estamos en eso precisamente. Y yo creo que las partes que nos faltan de cómo te va a ayudar el Wehinkajan, en de qué manera lo vas a utilizar o en dónde lo vas a utilizar. Por ejemplo, si un Wehinkajan, tú te formas, tú te vas al campo a trabajar y aprendes a sembrar, aprendes a cultivar la tierra sin dañarla, pero todo el tiempo vas a estar cultivando, o el humano pueblo va a estar cultivando todo el tiempo, o necesita de otras formas, de otra parte, de otra dimensión, para poder vivir en comunidad, en la comunidad, ¿no? Porque cuando uno da su servicio comunitario, pues también necesitas ya de recursos. Ahora, antes sí se daban más estas cuestiones de dar, de apoyarse en especie, de que la gente, pues si una persona está dando su servicio comunitario, le apoyaban en especie. Y ahora no, ahora sí necesitas ya un recurso económico. Y precisamente también nos lleva a esta reflexión de cómo mantener esta propuesta o cómo mantenernos para económicamente. Y se ha llevado la propuesta de ser con autogestivos, ¿sí? Tener ciertas fuentes de ingreso económico, y son las propuestas que hemos llevado, que estamos desarrollando poco a poco, y pues finalmente esperamos poder llegar ya a lo concreto en unos años más. Sí, lo que preguntaba el compañero de la autonomía vivencial es que tampoco es que estamos imaginando un pueblo aislado del consumismo, por decirlo, de las tiendas, de productos chatarra, de Coca-Cola, de refresco. No, eso está presente en todas las comunidades. El detalle aquí es que si nosotros dejáramos de consumir lo que nos llega de fuera, prácticamente hay un estudio que estamos haciendo, es que 4 meses podemos vivir sin eso. Otros 8 meses necesitamos de fuera. Y esos 4 meses podemos explicar una autonomía más concreta en la parte vivencial. Uno puede sembrar, esperar unos días y ya tiene hierbas que comer. Esperar otros meses y ya te produce algo de fruta. Lo que planteaba la compañera un poco de la cultura de la autogestión, es que te tienes que mantener sin el vicio del dinero. Eso está presente en las comunidades, el dinero es el que está dividiendo a la gente. Eso, plantearlo desde que tú cultivas tu tierra, es que te tienes que alimentar de la tierra. Esa es la única opción que queda ahora en una autonomía vivencial, es recurrir a eso, realmente. Y estrategias, desde la concepción regional, los que conocen las regiones, que está dividido en 3 partes. Si quisiéramos hacer un planteamiento regional, es que todas las comunidades estarían involucrándose en intentar hacer la autogestión. Es un reto más que el Wehinkajan no estaría presente, es que cómo vamos a hacer cómo lograr eso, si es que queremos eso. Porque también ya hay posiciones en la comunidad y hay posiciones que dicen que es mejor con la institución, ¿no? Es mejor con ser reconocidos, es mejor ser así. Y eso es un debate, la asamblea, uno no puede imponer lo suyo, ¿no? O decir, pues yo no quiero nada, sino que es una negociación al interior y ese es el buen encaje también, se tiene que combinar. Y eso muchos movimientos no han entendido ese proceso, de procesos locales, que al exterior se ve diferente, ¿no? O sea, puedes decir, ¿no? Pues ellos se han vendido, esa es la palabra que utilizan. Pero no, es una construcción local, que lo mismo como se dijo que las instituciones, los mijes sí llegaron así, pero se supo controlar. Y eso es lo que pasa hoy en día con diferentes iniciativas en la comunidad, con diferentes propuestas culturales, educativas. Siempre se tiene que manejar. Y no estamos, por eso no somos islas ahora. No sé si responde a tu pregunta de la autonomía vivencial. Es que sí, sí la hay. El problema es que cada año es más poco, ¿no? Sí, una cosa también que quisiera comentar es que también este libro nos hace reflexionar sobre cómo, en estas preguntas de cómo nos miran los otros, de cómo miramos a los otros y cómo nos miramos nosotros mismos. Entonces, en esos términos de cómo nos miran los otros, ya tenemos bastantes cosas. De cómo nos miramos nosotros mismos, es lo que estamos haciendo. Ahora sería interesante saber cómo miramos a los otros, y de eso no hay. Entonces, una parte, digamos, como en esos tres cuestionamientos, estamos avanzando como en este de cómo nos miramos a nosotros mismos. Y algo también del Wehenkahan que también sirve, podría ser cómo miramos a los otros, desde nosotros cómo miramos a los otros. Entonces, y de esos estudios son muy pocos. Y de esas investigaciones o conocer o a ver qué decimos nosotros de los otros, pues sería interesante también saber. Tengo una duda, espero mi pregunta no esté fuera de contexto, pero ¿cómo estudian la juventud? No, pues, no, por ejemplo, en las asambleas participaron jóvenes de estudiantes del tecnológico. También, por ejemplo, el año pasado se hizo una asamblea con los jóvenes de secundaria. Lo que pasa es que Tlahuic tiene una particularidad que a lo mejor en otras comunidades no hay. Hay una preocupación desde siempre comunal en cómo se forman sus hijos, cómo se forman. Y entonces, cuando hay algún problema en una institución escolar, ahí está la autoridad, ahí están los padres de familia, ahí está todo el pueblo tratando de resolver el asunto, que a lo mejor se trata de conflictos entre maestros. Entonces, el año pasado sucedió justo eso, el año pasado. Entonces, en un ejercicio de ver y de reflexionar cómo estaban siendo formados los niños de secundaria, se hizo una asamblea con ellos. Entonces, nosotros nos quedamos impactados porque tenían su consejo de alumnos, tenían y opinaban y demás, tenían como toda una estructura los alumnos mismos, y ellos pues no querían que estuvieran presentes los maestros, y entonces fue una asamblea de todos los alumnos de la secundaria. Y entonces fue un ejercicio de que hicieron votaciones, de que alzaron la mano, o sea, fue un ejercicio bastante agradable, en donde ellos plasmaron lo que puntualizaron. De tal maestro, esto no me gusta. Y además porque ellos son muy así, maestro, así, así, así, así. Y ya. Y así. Y entonces, nosotros obtuvimos ahí como muchos resultados, y varios de ellos se referían más a la formación de los maestros, que no tenían como esa parte emocional, espiritual, de la forma de comportarse frente al grupo, de la forma como se deben de comportar en la comunidad, y era eso justo lo que los alumnos no era de su agrado. Entonces, y bueno, también se trataba de, y ellos votaban de quién maestro no tendría que estar así. Bueno, se hicieron las gestiones y se sacaron a los maestros que se tenían que sacar. Es digamos, como ponerle la palabra de los alumnos. Y sí, gran parte de la evaluación que ellos hacían era de los maestros que no, o que no les hacían caso. Ellos hablaban y que los maestros ahí andaban, ¿no? Ni nos hacían caso. O que alguno que otro alumno preguntaba y el maestro seguía en su rollo. Entonces eran como esas cuestiones más de emocional, espiritual. No tanto en una cuestión académica o de si sabía o no el maestro, sino más bien en una cuestión de cómo se comportaba. O a veces ese maestro es muy borracho, ¿no? O sea, entonces, pues ni modo. Y es una... En asamblea se hicieron las firmas y demás. Entonces se tuvo que remover a algún personal de la escuela secundaria. Y en torno a lo de Buen Encaje en ellos también, pues participan. Tenemos ahí como mucha participación de parte de los... O los papás mismos los mandan. Cualquier taller, si no aquí Rigo me desmentirá, cualquier taller que realiza la Regiduría Municipal de Educación, se llena. O sea, si tenías pensado para 20, te van a llegar 60 o 100 niños de todas las edades. Si vas a dar un taller de pintura, por ejemplo, ahí van a estar. Y si vas a dar un taller de ajedrez, se va a llenar. O sea, hay mucha participación de los chavos. Y por ejemplo, los programas sociales, o de cómo se organizan, pues es igual por participación. Ellos todos tienen más experiencia en eso. Ella con lo de la radio, Rigo también, ahora que está de autoridad. Por ejemplo, cuando se lanza alguna convocatoria de que van a un concurso de cantos, por decirlo, y llegan desde niños de 2 años hasta gente que ya muy grande a participar, nada más por querer participar. Entonces, digamos, hay una relación como muy estrecha entre la comunidad y sus jóvenes. Entonces, a veces se ha tenido que llegar en asambleas comunales a tratar asuntos del comportamiento de los jóvenes, de que si tienen, que si hay mucho alcoholismo en la escuela. Entonces ahí se determina cómo tenemos que participar con los directores, con los maestros. Y entonces, por asamblea, la autoridad a veces convoca a todo el personal de una institución y pues les dice las cosas. Esto y esto y esto y esto, y eso no nos gusta. ¿Cómo lo van a resolver? Y entonces vienen estas pugnas que tienen entre los profesores, que no benefician a los alumnos y demás, pero finalmente como que el pueblo está como siempre al pendiente de, y que tenemos como una instancia, si algo pasa, pues tienes a tu autoridad y sabes que va a tratar de resolver el asunto. Y de ahí pues no se escapa la institución educativa, ¿no? O sea, si el maestro golpea o hace algo, pues pues ya vas con la autoridad y lo puedes meter al bote. O sea, hasta el sacerdote no se libra de eso. O sea, es como muy particular. Sí, un poco lo que pregunta es de la juventud, pues sí, no está fuera de la moda, del consumismo, sí, también, de la enajenación. Pero es parte de su proceso, ¿no? De formación y de búsqueda, porque hay en su inmediato percepción, pues, en Tlaubi no está fuera de las chavos bandas, todo ese rollo, cholos, poco de hippie, de todo, ¿no? Pero lo que dice Chávez es interesante porque la autoridad tiene sus estrategias de control, digamos. La autoridad, por ejemplo, donde estoy yo, pues yo estoy a cargo de todas las instituciones educativas. Y por eso es que la autoridad ha tenido problemas con las instituciones, porque de entrada sus reglamentos internos no permiten que la comunidad se meta con ciertas instituciones, ¿no? Pero de manera local sí tenemos el mandato de asamblea, y sí se han vivido experiencias de cómo, por ejemplo, en los lunes, pues ahí está la bandera nacional, ¿no? Se forman, pero nosotros hemos aprovechado en entrar y dar los mensajes en Ayuque a los jóvenes. Y hablamos del Huetnica, hablamos de cómo hay que formarse. Y es un mensaje de la autoridad que da a los jóvenes. Y son discursos construidos, lo que estamos planteando en el libro, con discursos que vienen desde los abuelos. No es que, pues, oye, te tienes que uniformar o cosas así, ¿no? No, sino que son discursos, conocimientos locales que se dan. Y ya en la parte de salud de los jóvenes se ha trabajado en eso, no consumir mucha Coca-Cola, salitas, todo eso. Eso estamos en constante, ¿no? De reciclar la basura, por ejemplo, es un trabajo ya de hace 3 años que se inició, la clasificación de basura. Hay muchas cosas que la juventud, pues, sí está haciendo conducida a dos campos fuertes. Uno es que, lo que decíamos, si pierden la identidad, pues es una crisis y el pueblo va creando más debilidades. Y eso es lo que se está trabajando esa parte de que los jóvenes tienen que estar en las actividades de la comunidad. Si es el trabajo comunitario, por ejemplo, hay chavos que trabajan ahora, dan su servicio ahí en el museo, ahí con nosotros. Estamos ahí como intentando platicar con ellos, ¿no? ¿Qué problemas hay? Estamos hablando de 5.000 estudiantes, de comunidades. Es un trabajo bastante grande. Nada más con jóvenes, y vienen gente que, pues, está promoviendo la salud comunitaria también. Hay actividades, pues, que necesitan aglutinarse en una sola dirección, ¿no? Que es más o menos el planteamiento de política. Sin duda, la cuestión esta es un proceso súper complejo, ¿no? Creo que se va a tener una serie de matices, pero yo creo que el hecho de romper este esquema y bueno, poner el primer detalle que ya hicieron, yo creo que ya es un avance, ¿no? El asunto está cómo lo vemos nosotros desde acá. O sea, que nosotros quisiéramos que eso no se ensuciara, pues, que no entrara la cuestión de los padrinos, ¿no? Esos padrinos, esos padrinos. O sea, que las instituciones que legalizan tu documentación, entonces nosotros sí, creo que lo vemos desde este punto de vista, pero la realidad de la que ustedes viven es otra. Y efectivamente, quienes hemos pasado en algún momento por los mijes, pues sí, a veces se pasan 1, 2, 3 días en asambleas comunitarias por ahí. Y cuando eso ocurre, pues lo que decida la mayoría, y ahí va, pues. Entonces aquí la bronca es cómo ustedes, sería un trabajo muy pesado, pues, dar la dirección adecuada para que esto no tienda a eso, sino que, no sé si sean ustedes o sean las autoridades, no sé, porque también cada quien tiene, pero lo estamos viendo desde nuestra visión, es una utopía, si ustedes quieren. Entonces la bronca es cómo tener ese modelo, si es que también se va a llamar modelo, también es otro problema, porque también hay varios conceptos que se están manejando en este momento, que también no son muy propios, pues, de los lugares donde somos. Por ejemplo, ahí nuestros grandes abuelos no le dicen comunidad, sino le dicen efectivamente pueblos. O sea, que cómo ir acercándonos a los conceptos que se han manejado desde siempre y no meternos con otros conceptos. Pero bueno, también es otro problema, ¿no? De cómo nos ven, ¿no? Y son varias preguntas que están por ahí. Entonces, el otro problema es cómo dejar atrás los símbolos impuestos y cómo resaltar los símbolos que de por sí los pueblos ancestrales lo han tenido, por ejemplo. Por ejemplo, esa bendita bandera, ¿no? Que ya no tiene razón de ser, o el himno nacional y todas esas cosas. Pues, o sea, que cómo ir transformando esta nueva visión, esta nueva forma de concebir las cosas. Y bueno, pero si el pueblo en asamblea están en su asunto y dicen, bueno, vamos a seguir respetando la bandera, y como es decisión mayoritaria, pues a los chamacos también les estamos inculcando ese detalle, pues. Y sobre todo porque yo creo que uno de los problemas más fuertes que existe en este momento, y creo que ha existido durante ya un buen rato, en el que los maestros se han convertido en lo que hicieron los españoles. conquistamos, seguimos conquistando a nuestros pueblos, y los pueblos lógicamente siguen sometidos, pues. Entonces, ¿cómo ir tirando todo ese tipo de situaciones? Yo creo que sí es una cuestión muy compleja, pero yo creo que el avance está, ¿no? El material ahí están dando ciertas pautas a seguir, pero yo creo que sí sería interesante que se vea, que se vaya dando dirección correcta a las cuestiones que se pretenden cambiar. Sí. Yo quería hacer un comentario, ¿no? Que no es más que como cuestionamiento, como una propia duda que tengo sobre cuando estás trabajando la regeneración de tu propia cultura y tiene que ver con el aspecto educativo, ¿cómo se valora, por ejemplo, el contexto en el que nos encontramos ahorita después del 2006, en el cual tengo entendido que hay parte del magisterio que está reconociendo la ortodoxia en la que ha estado envuelta? Y que a partir de la imposición que quieren hacer con la ACE, están tratando de plantear una propuesta de educación alternativa, pero que no encuentran los modos, la forma. Y mi pregunta es si ustedes en lo particular, ¿cómo ven ese contexto, ¿no? ¿Cómo ven ese escenario en el cual pudiera haber un diálogo entre las propuestas que están haciendo los propios pueblos por su propio modo de vida y lo que en este caso el magisterio está queriendo hacer? Sí, mira, en la región está Genaro, ¿no? Está coordinando también ese trabajo de el nuevo diseño. Bueno, está la propuesta de la ACE, ¿no? En la región se está planteando de que el conocimiento tiene que partir de la realidad, de los conocimientos locales y todo el rollo. Pero no se está planteando salir del esquema, porque también lo que decía es la autonomía financiera o es que te tienen que pagar. Y lo mismo pasa con nosotros tres, ¿no? No tenemos capacidad de movilidad constante, ¿no? Cada quien tenemos que rifarla y así unirnos cada tarde, platicar, pensar un poquito más con la gente, hacer entrevistas. Pues eso es lo que pasa ya, los maestros están planteando en sus asambleas regionales, ahí en zonas, pues sí están planteando, hay una corriente de conocimiento local, tradicional, de la lengua, que eso pues lo van a llevar a debate en el sector estatal. Sí hemos estado platicando con maestros de la comunidad, pero bueno, ellos traen ese planteamiento de que tiene que ser desde adentro. La AC que se está haciendo y la contrapropuesta, y a ver qué resulta de eso. Lo que pasa es que, bueno, tal vez aquí pues mucha gente va a quedar con muchas dudas, porque lo que decíamos, y creo que ahí lo recalcábamos, no estamos en una etapa histórica totalmente distinta y desconocida, pues. Y por ejemplo, se ha luchado mucho lo de la escritura yuk, y se llevaron muchos años y que ya empieza a tener resultados que ustedes ya lo están usando, ¿no? Que eso es lo interesante, ¿no? Y ya hay un avance en ese terreno. Pero sí, claro que van a pasar muchas cosas, porque cada contexto histórico va a marcar diferentes pautas, pues, ¿no? Por ejemplo, nosotros que aceptamos el catolicismo, es decir, pues déjalos que entren y todos a hacer que contestas, que prendes tu vela, pero en realidad pues, vas por Dios, no vas por el de ellos. Entonces todo el mundo está durmiendo en la iglesia, ¿no? Se despierta porque hay una música, algo así, ¿no? Pero cada quien crea una estrategia de acuerdo a sus etapas, ¿no? Pues yo me di cuenta, yo también regresé como maestro ahí, salí y regresé como maestro. Entonces yo veía pues que los niños no aprendían y no entendían, pero realmente descubrí que había una corriente que decía no aprendan. Eso porque ahí les van a enseñar a flojear en la escuela. Si tú te das cuenta, los que han estudiado son flojos, y es más, fíjate, los maestros no tienen ni dinero, y son los más marginados, no son ni siquiera solventes económicamente. Entonces, pues había una corriente y tú pues, no puedes tampoco imponerse porque ellos saben, pues, ¿no? Entonces ha habido muchas estrategias diversas, ¿no? Y eso va a seguir, pues, yo creo que tampoco es soñar y decir, bueno, pues, Claudia puede sacar un modelo, sino que a ellos les va a funcionar a un cierto tiempo, ¿no? Y esos son los que más han tenido experimentos porque han tenido el CECAM, han tenido el PICAP, han tenido varias escuelas y se los han apropiado, pues, ¿no? Porque crearon el PICAP, el Estado se los ha apropiado, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo con el CECAM, pues ahora, ¿qué va a pasar con esos músicos? Pues va a haber de repente una época de músicos migrantes. Ahorita hay muchos músicos migrantes, entonces los contextos son muy cambiantes y eso es lo complejo. A nosotros nos pasa igual. Nosotros Tama éramos históricamente muy consolidados, de hecho creo que estábamos como los más conservadores, porque Tlahui aceptó el catolicismo, ustedes tienen parroquia y nosotros no tenemos parroquia. Entonces nosotros éramos como los más resistentes. Y ahora es Tlahui, no pongamos, no queda eso, están en la resistencia. Ahora Tama, pues va en decadencia, no porque no puedan, sino las circunstancias han sido muy complejas. Tenemos una población migrante muy grande en Los Ángeles, en Chicago. Entonces tenemos retos totalmente distintos, ¿no? ¿Y cómo lograr que esos que están allá puedan seguir siendo mijes y que nos puedan mantener? Porque prácticamente vivimos gracias a ellos. O sea, son contextos muy complejos. Por eso es que aquí todos tenemos que chambear aquí. Ya lo vieron, ¿no? Chambean los chavos, los sabios, los más viejos. Porque tienes que ir actualizando tus contextos. Y eso es muy complicado, como les decía yo. Y va a ser difícil porque a mí me ha pasado. Hay ratos en que uno se pierde, bueno, pero pues yo hablo en español, pero yo realmente soy yayú, ¿no? Mi vida es totalmente, si ustedes me ven allá en Tama, pues es otro mundo, ¿no? Estoy en Tlahui, pues tengo que adoptar otras condiciones. Y a mí me ha tocado ver, pues, con mis sobrinas, tengo una sobrina que vivió como chilanga y luego se fue como mije un buen rato en Tama. Y ahora está en Los Ángeles, ¿no? Habla inglés. Entonces tiene tres mundos, ¿no? Y cuando uno los ve el video, te pones a llorar porque te habla el mundo vieje, el español y el americano, ¿no? Y le está enseñando a los americanos. Es que ustedes no conocen el mundo, o sea, yo les explico que cómo es caminar descalzo, ¿no? Ella sí creció. Y pues no me conocen el mundo. Entonces por eso es que decían ellos, la dimensión no es como decir es que tú despiertas a cierta edad o a cierta etapa, ¿no? Como decir, tienes 17 años, despiertas en cada mundo distinto, ¿no? Vas despertando y tratando de enseñar. Ella se está dedicando a enseñarle a los niños que hay otro mundo, que hay otro mundo distinto que ellos no conocen. Y ella que todo vivido, ¿no? Por eso yo decía que es muy complejo este asunto, pero ellos están atacando un contexto emergente, pues, ¿no? Porque lo están viviendo, pues, y están en etapa histórica y están cumpliendo una misión. A lo mejor esa palabra puede ser la que articule, pero a lo mejor puede salir otro, pues, ¿no? Puede salir otra mejor o se puede ir creando otra mejor porque se van descubriendo, pues, ¿no? Es como todas las sociedades, pues se van a ir. Por eso ellos le decían caja, ¿no? Es que en ese desenrollar se va a encontrar qué se va a hacer. Porque ya los que pensábamos, por ejemplo, en Tama, es donde más maestros hay. Pensábamos que la ideología de Martínez Casas era la solución. Muchos son muchos maestros, pero tampoco se realizó. Entonces sí hay muchas cosas que van a analizar. Pero lo interesante, como yo les decía de ellos, es que ya durante ese destejido, ya encontraron dos palabras, ¿no? Y que se va a articular para que hagan lo demás. Porque anteriormente, por ejemplo, era mucho más filosófico y se peleó mucho la comunidad y que lo vivieron, pero no lo teorizaron, ¿no? Ahora sí lo están teorizando. Entonces yo creo que es un trabajo muy interesante y sobre todo con generaciones nuevas, ¿no? Porque eso es lo más complicado. Bueno, muchas gracias otra vez. Te agradecemos. Huaca. Mañana, mañana, gracias. Mañana 200.